Esto, ¿a vos te gustan? ¿Cuántos idiotas te creó tu vieja? ¡Oh, la de idiota! Estamos llenos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que decir. Estamos. Vamos a tener la columna de periodismo de investigación. Vamos a ver qué nos va a traer nuestro querido amigo Pato Lerner. Que no sé dónde estará, ¿eh? Sé que no está en Buenos Aires ya. Se va acercando. Está un poco más cerca de Mar del Sur que antes. Así que, hola Pato, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Hola Damián, hola Ale. Sí, ¿cómo andan? Se te escucha de puta madre, así que bárbaro, che. ¿Por dónde andás? Vamos, ¿Paternal? Porque estamos más cerca. ¿Estás más cerca? No. ¿Dónde estás? Paternal. Estoy muy enojado, la semana pasada dijiste que estaba en Palermo. No. No estaba en Palermo, estaba en Paternal. No, estoy jodido. Estamos en Buenos Aires, pero más cerca de Mar del Sur. Estamos en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Santa Elena. Esto es cerca de Santa Clara del Mar. Ah, bien. Así que estamos pasando unos días por acá, uh-huh. y seguimos para visitarles ahí a vivo, presencialmente, en esta semana andamos llegando por Mar del Sur. Próximamente te estamos teniendo acá, che, así que buenísimo. Así es. Venimos de la explotación del suelo submarino del lunes pasado, de la el negocio de las megagranjas porcinas, uh-huh. Y sí. Hoy, ¿con qué nos vas a sorprender? Así es. Bueno, vamos a seguir con temas ambientales o socioambientales. Vamos a continuar ahora y por un par de semanas, por lo menos, con notas, entrevistas que hemos realizado en el programa Charco de Arena en FM La Tribu. Uh-huh. Bueno, vamos a sacar algunos extractos de ahí. Y hoy la temática que traemos es los árboles nativos, la flora nativa, las plantas nativas, uh-huh. Y bueno, sobre este tema estuvimos hablando con Gabriel Burgueño es licenciado en planificación y diseño del paisaje de la UBA, es restaurador del paisaje metropolitano, más que nada de la zona más de Buenos Aires capital y alrededores, el conurbano, y bueno, un poco viendo lo que era esa zona antes de que llegaran los barcos de Europa hace 5 siglos y monedas, y bueno, un poco viendo qué es lo que pasó con el paisaje desde ese tiempo, y bueno, tratando desde lo que es intervenir el paisaje, el diseño, que es lo que el trabajo que hacen ellos, tratar de, bueno, volcarlo un poco a hacer una mixtura de lo que hay actualmente y también reflotar lo que es los ecosistemas nativos también, ¿no? Sí. Y bueno, también es autor de libros, docente, bueno, es varias cosas más. Uh-huh. Pero bueno, él lo que un poco nos comenta es lo que eran los ecosistemas antes y lo que son ahora, y bueno, eso, qué es lo que se entiende como plantas nativas, ¿no? Porque uno puede pensar que la planta que crece sola es nativa, y bueno, en realidad se le llama nativo a las plantas que estaban, ya se habían desarrollado, o sea, en un momento no existían las especies, digamos, ponele hace miles de millones de años, cuando fuera, era Big Bang, todo, se hizo la Tierra y todo, y bueno, en algún momento fueron dándose las especies, y bueno, se les llama nativas a las que estaban hace unos cuantos siglos acá. No como, por ejemplo, el caballo, la vaca, fueron introducidos, y bueno, con eso se fue alterando, modificando un montón el paisaje y los ecosistemas. ¿Los pinos son de acá? ¿Las? Los pinos. Los pinos no son de acá. No son de acá. Lo que son de acá son por ejemplo, bueno, hay dos especies, yo no soy un especialista, obviamente, pero bueno, de lo que hay acá en este país, hay dos araucarias, una es más de la zona de Misiones, otra es más de la zona del sur, de la cordillera, dos especies de araucarias que muchas veces se le dice pino. Bueno, de hecho, la de Misiones se le dice pino Paraná. Ajá. Pero bueno, no tiene que ver con los pinos, en realidad es otro tipo de árbol. No con los pinos que tenemos acá en la costa, en la parte de la costa de Gesell, Miramar, claro. El vivero que no, los pinos, el parque sí. Es, nada que ver. Eso los no metieron. Sé qué especie es. ¿Cómo? Esos los metieron, los del vivero, todo eso debe ser metidos. Sí, seguramente sí, son especies introducidas, seguramente. Uh-huh. De hecho, había pocos árboles, sí había un poco más de árboles en la zona de Capital y así, porque árboles que fueron viniendo a través de los ríos, que se fue haciendo el delta y todo, ahí han llegado más árboles, pero bueno, al interior de la provincia o así más al sur, había un poco menos de árboles, de por sí. Bueno, tenemos unos cuantos audios de Gabriel Burdeño, sí. Así que si quieren podemos arrancar. Dale. En el primero. Dale. Pongo, bueno, en el primero, bueno, vamos a escucharlo directamente. Dale, vamos de una a escucharlo. Muchas plantas que crecen solas, popularmente se las identifica con plantas nativas, ¿no? Seguramente sí. Plantas como, por ejemplo, paraíso o fresno. Ajá. O qué sé yo, robles incluso. Y muchas de esas plantas, eucaliptus, la gente las vincula con el campo como si fuera algo argentino o sudamericano. Y la verdad, los eucaliptus son de Australia. El paraíso es de China, los fresnos son de Estados Unidos. O sea, bueno, los tilos hay varias especies. Hay de, ajá, Europa y de América del Norte. Pero, ajá, la virtud de los tilos es que no es un árbol invasor. Entonces, ajá, ahí tenemos como un punto intermedio. Una planta que no es de acá, pero tiene un montón de virtudes. Es resistente, da una muy buena flor con muy rico aroma. Sirve para la locura, que no es un hecho menor, pero fuera de eso, es una planta muy útil, no es invasora, entonces se la puede cultivar tranqui. Ahora, claro, si vos cultivás un fresno, además de ser de los pagos de Donald Trump, que ya sabemos lo que implica, es un árbol que el fruto vuela y invade por todos lados, como un buen referente de Estados Unidos. Entonces, fuera de la ironía, es como para reflexionar y decir, más allá de defender lo local en términos de conservación, también está bueno evitar plantas de afuera que después generan lío. Como también pasa con los bichos, ¿no? Ustedes saben que, no sé, el estornino es una ave de afuera y que hoy crece por todos lados, digamos, acorralando a las especies de aves nativas, ¿no? Por dar un ejemplo, que se da también en, no sé, el jabalí en parques nacionales, por ejemplo. Y lo que pasa con muchas, sí, plantas invasoras es que, como son también bonitas, por eso se las introdujo, la gente no las controla. Pensemos, un ejemplo muy claro de eso es lirio amarillo, sí, que es un lirio de Europa, y que crecen todos los humedales locales, desplazando lo que antiguamente eran juncales, totorales, pajonales de espadaña, etcétera, y que como la flor es linda, la gente dice, pero esto es lindo, ¿por qué lo voy a controlar? ¿Cuál es el problema? Si esta planta no, a mí no me molesta. Y claro, no molesta, pero es un lío silencioso el que genera, y a lo mejor que va más allá de nuestra generación, ¿no? Y eso es lo que los biólogos de la conservación llaman plantas carismáticas, porque al ser bonitas, nadie va a controlar una planta que no genera un lío, como una planta que a lo mejor es con un aspecto más de maleza, o es tóxica, o tiene otro conflicto, ¿no? Ahí pasa el primer audio, Pato. Sí, así es. Y bueno, con respecto a estas especies que se reproducen mucho y que por ahí desplazan otras especies, como por ejemplo, bueno, no es flora, es más fauna. En estas semanas está la noticia de que hay un caracol africano que llegó, no se sabe cómo. En el Dorado. Sí, en Misiones creo que es, y en algunos otros lados también han aparecido unos caracoles que son mucho más grandes que los de acá. Hay unos nativos acá de 5 centímetros más o menos. Y apareció uno como de 10 centímetros de largo y bueno, dicen que es una plaga tremenda y que bueno, que desplaza, además de los cultivos y los ecosistemas y así, a los caracoles nativos que están corriendo riesgo de extinción. Y bueno, acá de hecho creo que es el INTA o el SENASA, no me acuerdo, está proponiendo, bueno, cazarlo, digamos, avisar a las autoridades estas autoridades y bueno, para erradicarlo y matarlo, exterminarlo, quemarlo. Exterminarlo en la zona. Sí. Bueno, ahí le preguntábamos también para pasar al segundo audio, le preguntábamos a Gabriel qué hacer con, qué cree él o qué creen en quienes se dedican a esto, al diseño de paisaje, de hacer con los árboles. Por ejemplo, tenemos un una pal, digamos, nativo, ¿qué hay que hacer con él? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Matamos lo que no es nativo para que se recupere y vuelva a estar todo como era antes? Bueno, entonces nos cuenta lo siguiente. Si buenísimo. Quieren. Dale, vamos al segundo. Por supuesto que es un tema delicado y que da lugar a toda una reflexión ética, moral, dónde te parás. Pero la verdad es que si no se hace nada, hay especies de acá que la pasan mal y terminan desplazándose o extinguiéndose. De hecho, las invasiones biológicas son una de las primeras causas de extinción de especies. Así como el ser humano con la ciudad o con la agricultura destruye un hábitat y eso es una razón clave de extinción masiva, también lo poco que queda de natural, pensemos en parques nacionales, reservas provinciales, municipales, que son pañuelitos en un territorio muy desplazado, muy muy fragmentado, muy modificado. Si esos espacios, que son los últimos oasis de naturaleza, son invadidos por plantas de afuera y animales de afuera, la condición de vida, de perpetuidad de esas especies, de esas comunidades, es muy reducida. Entonces, creo que esa concepción está bueno tenerla. Ahora, también estamos en un momento de un mundo muy simplificado, donde sobre todo las áreas urbanas y productivas tienden a tener una, dos, tres especies, ¿no?, enarbolado o en cultivos. Hacemos un cultivo de soja, es prácticamente solo soja. Entonces, la prioridad es diversificar, yo creo, más que ponernos ortodoxos con las nativas. Tal vez el campo o lugares perinaturales, sí, nos podemos dar el lujo de decir, bueno, acá pongamos una nativa con más rigor. Pero en las ciudades, tal vez, hoy la clave es sumar cosas distintas. Si es nativo está bueno, pero si es introducido un invasor, también. Entonces, donde hay un árbol, aunque sea una mora, que es un árbol de China, también para repasar otro, y bueno, le da de comer a un montón de aves, da sombra, es rústico, es invasor, pero no es de los más graves. Entonces, a lo mejor, ir y sacar ese árbol es medio también una contradicción, ¿no? Desde el punto de vista de lo que necesita la ciudad en términos de sombra, de frescura, de verde, también a nivel psíquico. Entonces, en vez de sacar la mora, yo plantaría otra cosa al lado, y en todo caso, cuando crezca, la iremos podando, se podrá reemplazar con el tiempo. Si se muere la mora, no plantar otra mora y plantar otra cosa con ese criterio. Pero creo que sacar es muy controversial y depende del contexto. En un parque nacional, desde ya, con todas las letras, se saca, se controlan animales también, porque si no te quedas sin fauna nativa, y es una cuestión de contexto. Pero en un jardín, en un parque urbano, me parece que podemos pensar más en el complemento y no en la ortodoxia. Ahí pasaba el segundo audio, Pato. Sí, y bueno, esto él mencionaba más que nada sobre la ciudad, ¿no? De por ahí buscar diversificar y en vez de sacar lo que hay de especies exóticas, plantar, al momento de plantar nativas, más que nada. Por ahí ahí focalizaba bastante en lo que es la ciudad, porque justamente la nota, como decía al principio, está hecha en la ciudad de Buenos Aires, ahí en la radio FM de La Tribu. Pero sí decía, bueno, para plantar en un lugar más rural o así, sería más, bueno, tratar de focalizar en lo posible en plantar nativas. Sí, el dilema que se tiene que siempre mensurar los científicos, porque allá lejos y en el tiempo, Miramar sufría por las dunas, porque no podía fijar las dunas, y tuvieron décadas atrás que traer los eucaliptos de Australia, como bien contaba Gabriel, seguramente priorizando la fijación de las dunas y en detrimento de las especies locales, ¿no? Claro, sí, es complejo y bueno, obviamente, como decía, tampoco es que ni yo ni ustedes somos especialistas, pero está bueno escuchar a gente que trabaja hace mucho tiempo con estas cuestiones y que también tiene una mirada amplia y que eso, que decís, es un poco un dilema y por ahí estar atentos y bueno, en lo posible no ver como, ay, esto es lindo, lo llevo de un continente al otro, viajé, traje esto porque me gustó y bueno, por ahí es, así empiezan cosas que sin querer pueden ser unos errores. Bueno, lo que decía, ¿no? Son las invasiones biológicas son una de las principales causas de extinción de especies. Entonces esto, por introducir especies que no son del lugar, a veces arrasan con todo. Bueno, como pasa con los castores en Tierra del Fuego, que metieron, creo que eran 100 castores para fabricar guantes, creo que era, o sombreros, y arrasan los bosques de lenga de Tierra del Fuego, bueno, fueron plagas descontroladísimas. Uh-huh. Y así. Totalmente. Pasamos al próximo audio, ¿te parece, Pato? Dale, dale. Acá le preguntábamos sobre, bueno, Masanobu, Japón, del no hacer, una filosofía del no hacer, de ser agricultor pero no haciendo. Y bueno, le planteábamos porque... Directamente. Sí, un poco tener una postura contemplativa también, como uh-huh. colaborar. Bueno, le preguntábamos sobre eso porque yo lo había escuchado hablando sobre eso en otras notas, entonces bueno, le preguntamos y esto es lo que respondí. Ahí está, vamos a escucharlo entonces. Yo creo que un giro que tenemos que dar en esta idea de profundizar la idea de lo silvestre en el paisaje, de lo nativo en el paisaje, es un espacio verde no antropocéntrico, o sea, salir un poco de nosotros como eje único, como espectadores incluso pasivos, para formar parte de algo más rico, que es ver los bichos yendo y viniendo, polinizando, comiéndose una flor, el néctar, dispersando una planta, comiéndose entre sí. Creo que eso es mucho más rico y genera un abordaje mucho más profundo en términos de contacto con la naturaleza, incluso como salud mental, ¿no? Y si nosotros lo pensamos así, en parte la jardinería tiene mucho de hacer macanas, justamente, que tiene que ver con limpiar, pulverizar, controlar, podar. Y la verdad que parte de esas prácticas son no solo inútiles, sino nocivas para nuestro propio cuerpo, en términos de agroquímicos, de sustancias nocivas, de desperdicio, de energía, de recursos, de mano de obra, de agua potable. Muchas veces pensamos que muchos espacios verdes se siguen regando con agua que es para tomar, que es un delirio, ¿no? Tres cuartos países es árido, semiárido, tal vez desde Buenos Aires, Rosario, uno tiene una percepción de agua infinita, pero no es así. Y entonces creo que estas nociones, a partir de esta noción, de esta idea, por analogía con la agricultura de Fukuoka, es un poco sentarnos en una experiencia contemplativa también, ¿no? Que hace a la reflexión, al aprendizaje, sin meter tanta mano, que en un punto puede darnos lugar a ver otras cosas. Y realmente un jardín podado, limpio, pulverizado, barrido, es un jardín que no convoca a ningún otro bicho más que nosotros y nuestros animales domésticos, ¿no? Ahí justamente pasaba el anteúltimo audio, Pato. Qué interesante esto de la visión antropocéntrica, ¿no? Que hay que desterrar o empezar a cambiar de a poco. Sí, sí, un poco poder sí, salir de ese lugar, ¿no? De que somos como, nosotros y todo alrededor de nosotros, y hacemos y deshacemos como queremos, hay algo, bueno, lo rompemos todo y ponemos algo todo distinto y bueno. Quizás es un poco la intención de poder coexistir o bueno, eso, no ser tan soberbios, ¿no? A veces que creemos, tenemos esa postura, ¿no? Como que todo está al servicio nuestro, ¿no? Todas las especies podemos matar, romper, tirar, contaminar, y porque, bueno, es como una cuestión de nene caprichoso que tenemos, ¿no? Los humanos, las humanas, y bueno, en este capitalismo, ¿no? También que no es casual. Totalmente. Tenemos un cuarto audio, Pato, y el último. Así es. Sí. Uno cuarto que tiene un poco que ver con esto mismo que estábamos hablando. En realidad tiene que ver con algo que también estuvimos hablando en otros informes, en otras columnas, que es con esto de por ahí del 93% de la población de Argentina vive en ciudades, ¿no? Sí. Y está como tan separada la naturaleza del ser humano. Como creemos que la naturaleza está en los zoológicos, en los parques nacionales, y después el resto es como que producimos, hacemos, hay una sola especie. Bueno, le preguntábamos un poco sobre esto. Sí, como ve, ¿hacia dónde estaría bueno ir transicionando? Como que el ser humano donde va contamina, ¿no? También somos antinatura, me parece. Somos un bicho extraño, me parece, dentro de un planeta hermoso. Un virus, decían en Matrix. Un virus. Sí, totalmente. Somos el peor de los virus, no tengo dudas. Porque donde hay mucha gente, por lo general, todo se modifica, tanto lo que es el paisaje, como la fauna, como la flora, como todo, y todo lo destruye. Es un pensamiento muy personal este, Sí, sí, sí, muchas veces igual se ve al ser humano como, el ser humano es el culpable, pero en cierto sentido, no sé, hay poblaciones que, o sea, en Estados Unidos contamina, no sé el porcentaje exacto, pero... La suma de todos los demás países, Pato. 20, claro, el 20-25% de la energía del mundo y contamina y genera los residuos y... Digo, no es el mismo consumo que tiene, no sé, un país como puede llegar a ser Paraguay. No, pues sin querer tirás una pila al tacho y tenés culpa. Y en realidad los yanquis contaminan un tercio del total. Sí, sí, sí, bueno. O tengo una gotera porque el cuerito de la canilla anda mal y en realidad las mineras en la cordillera, que son transnacionales y todo, consumen miles de litros por hora. Potable, la generan la mezclan con cianuro y entonces, bueno, no sé si el cuerito, ¿viste? Está bueno cuidar el agua, pero bueno, hay distintas responsabilidades. Sí, totalmente. Pero sí. Y después viene el Estado y te dice, no derroche agua, ellos son los que dejan la minería cielo abierto. No llama al plomero para cambiar un cuerito, claro. Corriendo el depósito del baño. Totalmente. ¿Te parece que escuchemos el último audio, Pato? Vamos. Dale. Creo que empezamos como cambiar de escala, ¿no? La gran ciudad, el amontonamiento es lo que en definitiva fagocita naturaleza y nos hace perder la percepción también del impacto de la huella, ¿no? Que significa todo lo que morfamos en términos no solo de comida, sino de energía, de bienes de todo tipo, el llevar y traer cosas, el consumir cosas inútiles, incluso lejanas que vienen de otro continente, ¿no? Barco mediante, camión mediante, creo que toda esa energía se podría destinar a otras cosas. Y de alguna forma el aprendizaje también es a pensar lo semi-natural. Parques nacionales están buenísimos, pero son un puñado. Aun cuando pudiera haber 10 veces más parques nacionales, no conservarían lo que hace falta conservar. Entonces lo lógico sería, en vez de tener un lugar hostil como un campo de soja y un parque nacional al lado, lo ideal sería que haya una convivencia con la producción para que la producción sea más rica, más diversa, menos nociva para la salud también, y por ende con más naturaleza, con todo lo que eso implica, ¿no? Y seguramente un montón de especies se van a extinguir y seguramente el mundo se va a seguir simplificando mientras el ser humano exista y la cultura actual exista, pero el desafío es, de alguna forma, semi-naturalizar ciertas cosas, ¿no? Por eso ahí creo que hay un rol muy importante de lo silvestre y ahí lo nativo incluido, pero en ese diálogo que es lo cultural y lo espontáneo, ¿no? Creo que ahí está parte de la esencia de esta cuestión. Ahí pasaba el último audio, Pato. Sí, sí. Bueno, quien quiera profundizar con lo que dice Gabriel y su trabajo y demás puede entrar a su página web, que es www.gabrielburgueño. Burgueño es con B larga, con G y con ñ, burgueño. www.gabrielburgueño.com.ar. Impecable, como siempre, loco. Próximamente te tenemos acá, ¿no? El próximo programa. Así es, el domingo que viene voy a estar ahí, si todo sale como está planificado, y vamos a hablar sobre energía nuclear. Ah, bueno, es un temita. Bueno, todo un programa, creo. Sí. Hay gente que está a favor, gente que está en contra, es bastante diversa las opiniones sobre este tema, Sí, sí, bueno, hay que ver porque cuál podría ser el motivo por el que está a favor, pero bueno, no sé. La hablamos. Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que vota a la derecha también. Sí, sí, por sí, eso. Hay gente que tiró una bomba atómica también. Claro, por eso. Entonces, hay gente libre del mundo. Hay gente y gente, hay gente que es intolerante, hay gente de todo. Sí, también quizás a veces hay una posibilidad de que se agarren de alguna información que es relativa, como todo, ¿viste? Como que, bueno, como las hojas, sabiendo las distancias, es como decir, sí, el campo, la soja nos hace bien a todos como sociedad y como país y como... y fosfato no es malo, y bueno, sí, hay gente que cree cosas. Sí, sí, hay gente contrarias. Que cree. Sí, sí, es más, técnicos agrónomos y demás que están a favor. De, vos le decís agrotóxicos y dicen. Periodistas no. Del campo, como sí, sí. No son agrotóxicos. Y hablan de las buenas prácticas agrícolas. Sí, exactamente, exactamente. Cuando el campo argentino cada vez toma menos gente, ¿vio? Porque ¿sabe cuánta gente se emplea el campo para una cosecha de esas super, ¿no? Porque acá no hay campitos chiquitos. Todo el mundo tiene grandes extensiones de hectáreas. Las hizo trabajando. ¿Sabe cuánta gente? Una pyme y después se fueron comprando de una hectárea. Pero ¿sabe cuánta gente emplean para trabajar? Tienen su maquinaria. ¿Cuánta gente emplean para trabajar 50. en una cosecha? ¿Cuántas personas? Pato, ¿usted tiene idea más o menos? Estuve averiguando, ¿eh? Y yo los datos que había pasado cuando hablamos con los compañeros, compañeras de Saladillo, sí. Habían tirado una persona cada 500 hectáreas. Habían tirado. Exactamente, exactamente. Y por ahí un poquito menos. Porque si esa persona la transforman en un mulo, como por lo general la transforman, es 600, 700 hectáreas solamente una persona. Y después se quejan de que de que no hay guita, de que de las retenciones, si no están pagando empleados, hijos de puta. Todos somos el gran. Sí, y después pero bueno, también pagan un montón en lo que es los insumos también. Y los insumos, todas las semillas, todo el paquete tecnológico que le vende la Bayer Monsanto, cuesta igual. No digo que no ganen plata, pero un modelo de mierda, la verdad, un modelo que... No tiene mucha lógica ni en lo ambiental ni en lo económico tampoco. Es todo malo. Así que, bueno, nos fuimos al campo un ratito, pero la gente del campo de acá está chocha con lo que estamos diciendo. Le mando un abrazo, Pato, y nos reencontramos en persona el próximo fin de semana. Y ya que está en Santa Elena, dale, si lo ve a Napoleón, mándele saludos. Ahí está. Dale. Dale. Un abrazo.